Estoy inseguro, hermano, que llegue al año que viene. Con los pistolocos libres estar vivo no conviene. Ya no se puede vivir ni encerrado en la prisión, porque los que están allí se matan por diversión. Hasta el diablo está asustado, ya le da miedo salir. Es más seguro el infierno que andar por ese país. Se va a rezar a la iglesia buscando tranquilidad, pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar. Salió tan desesperado que la carrera perdió. Los dos cachos, los calzones, fue que alguien se los robó. ¿El diablo con calzones? ¿No sería la diabla, hombre, que se los bajaron? ¿Y dónde estaba el diablo de que le robaron, hombre? Que lo diga Gabriel, yo no. ¡Estaba cachoteando! La última vez que estuvo dijo que se arrepintió. Lo atracaron, lo amarraron y hasta sin cola quedó. Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa. Lo metieron 30 días por persona sospechosa. Hasta el diablo está asustado, ya le da miedo salir. Es más seguro el infierno que andar por ese país. Se va a rezar a la iglesia buscando tranquilidad, pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar. Salió tan desesperado que la carrera perdió. Los dos cachos, los calzones, fue que alguien se los robó. Que se arrepintió. Lo atracaron, lo amarraron y hasta sin cola quedó. Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa. Lo metieron 30 días por persona sospechosa. Hasta el diablo está asustado, ya le da miedo salir. Es más seguro el infierno que andar por ese país. Se va a rezar a la iglesia buscando tranquilidad, pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar. Salió tan desesperado que la carrera perdió. Los dos cachos, los calzones, fue que alguien se los robó.